Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Olvido de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El agua hirviente en cucharos. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Ahorita, Munano. Aquí seguimos en Aprendiendo a Volar. Las voces que se escuchan en nuestra artística son tuyas, de tus compañeras, ¿no? Sí, sí, no lo había escuchado tal cual así, pero qué lindo se ve nuestras compañeras ahí de Lugano. De Lugano, de ahí del MTD, Lucha y Libertad, que tienen varios emprendimientos ahí, ¿no? Sí, tenemos diferentes, bueno... Cada una se va sumando a lo que le va gustando. Uh-huh. Y o que quiera arrancar uno nuevo, ¿por qué no? De hecho, yo arranqué uno de los productivos que era panadería en su momento, haciendo pan caseros. Ya está en funcionamiento, así que ya replegué de ese espacio y para sumarme a la radio. Pero sí, tenemos panadería, textil, tenemos las cuadrillas de barrido, tenemos la gráfica, la voz de la mujer. Sí, que hacen unos cuadernos y unas agendas. Sí, así que, bueno, también fui parte en un momento de la gráfica. Y nada, bueno, así diferentes tipos de áreas. Y bueno, también tenemos el área de salud, prensa y comunicación, autoprotección, bueno, de los que me voy acordando. Sí, sí, así muy organizadas. Y hace más de 10 años, ¿no? ¿Qué están? 12 años cumplimos en diciembre, estuvimos haciendo el aniversario también, 12 años de organización. Y yo particularmente 8 años de organizarme dentro del MTD. Estábamos recién hablando de Berta Cáceres, diciendo y contándoles a quienes se están prendiendo a la radio que Claudia Corol está viajando porque se fue allí a Honduras a presentar un libro que se llama Las Revoluciones de Berta. Y escribió esto, dice, el libro estaba listo y revisado por Berta cuando fue el crimen. En ese momento, el espanto y el impacto llevaron a detener la publicación y a repensarla. Ahora, cuando pasaron más de 2 años de aquel momento en que creyeron borrarla de la historia, cuando desde diversos lugares se la nombra, cuando se inició el juicio a una parte de los asesinos, queremos dar a conocer estas pinceladas de su pensamiento potente y de sus sueños fértiles. Así que así es una de las presentaciones de Las Revoluciones de Berta, un libro que empezó a circular, se presentó también aquí en el Bauen a fines de febrero y ahora la presentación grande fue en Honduras. Estamos muy cerca al 8 de marzo. Y el 8 de marzo del año pasado, la hija de Berta decía unas palabras que las vamos a escuchar ahora para seguir exigiendo justicia por Berta, para seguir recordándola y ahora en las palabras de su hija. Querían acabar con Berta Cáceres, querían acabar con su lucha, querían atentar contra nuestros territorios y contra su territorio. Para represar el río, para romper las montañas y para militarizar nuestros territorios y nuestros cuerpos y nuestras mentes. Pero no pudieron. No pudieron porque hoy traemos acá a Berta Cáceres, a nuestra compañera, a nuestra referente. ¡Berta vive! ¡La lucha sigue! Este día es muy emocionante porque son 12 años de estar pidiendo justicia, de estar peleándonos con el Estado de Honduras, de salir, de manifestarnos, de que nos repriman, de poner constantemente el cuerpo y también de sentir el acompañamiento de las compañeras. Nos hemos sentido sumamente acompañadas y hemos logrado tejer una red súper fuerte y súper potente. Y hoy hace un momento, hace unas horas, supimos la noticia de la captura del gerente general de la empresa Deza, de David Castillo. Es un momento para nosotros muy importante, porque es un momento en el que nosotros nos damos cuenta que este caminar, que este construir constantemente, chocándonos con toda la indignación de este asesinato, está llegando a tocar a grandes intereses económicos y a los poderosos de Honduras. Nos falta mucho para construir la justicia para Berta. Nos falta mucho, nos falta capturar todavía a gran parte de la autoría intelectual, pero le estamos tocando las costillas a los más ricos y poderosos de Honduras y de Centroamérica, y eso es algo histórico. Y el darnos cuenta hoy, este día, que estamos haciendo eso, para nosotros es muy importante y, bueno, es muy emocionante también, junto con que es un día sumamente doloroso por todo lo que implica. Sepan, compañeras, que desde Honduras, las compañeras de Honduras siguen enfrentándose a la militarización, a las amenazas, y sabemos que vienen más amenazas porque, como les decía antes, estamos tocándole las costillas a los más ricos de Honduras, que son apadrinados por los más ricos del mundo, pero allá siguen las compañeras levantadas. Seguimos levantando también el grito de ni una menos, y seguimos luchando por la autonomía de nuestros cuerpos y de nuestros territorios. Muchas gracias por traer a Berta acá. Sepan que conocer a Berta y de comprometerse con la justicia con Berta les da una gran ancestra, una ancestra poderosa que la va a acompañar en las luchas, en las rebeldías, y que le va a dar la fuerza, la alegría y la inspiración para construir y para sacarle de las garras de los más malos de este planeta nuestros cuerpos, para recuperar nuestras vidas. Sepan que tienen ahora en sus manos a la ancestra constructora revolucionaria de nuestros tiempos. Entonces, también espero que queden con esa alegría, con esa fuerza de Berta, que también es otra parte de nuestro compromiso de construir también esa memoria para Berta. Justicia para Berta, justicia para el mundo, y disculpen, pero ha sido un día bien. Y Mangana Kasankichis, buenas tardes, hermanas. Agradecer a la Pacha, a este tiempo que nos ha permitido encontrarnos, y a la lucha que estamos haciendo para que todas ahí continuaban las voces. Era Laura Zúñiga hablando emocionada, ¿no? A 2 años del asesinato, un 8 de marzo del año pasado. La traíamos por esto mismo de cómo se multiplica Berta, no solo en sus hijas, sino en todas las mujeres que luchamos. Tal cual, y que vamos a seguir exigiendo justicia, uh-huh, que no la vamos a olvidar, que no la olvidamos, que Berta se ha multiplicado. De luchas que recuente el tiempo, que haga memoria de tanta gente, y que alce grande y fuerte a nuestra Berta una canción, mujer que hace historia, guardiana de los ríos con sus ancestras, y que celebre aniversarios de esta organización que nos ha legado, y vamos a luchar por este copín que amaba tanto, y vamos a cuidar que nos ha dejado, y vamos vamos a seguir con la convicción que ella está esperando. Y vamos a honrar a la compa Berta que está escuchando. Refundadas que avanzan tiempos y gritarán al patriarcado que se vaya porque es territorio liberado. Una canción de luchas y de hermandades, de esperanza, el pueblo indígena que hace memoria a nuestra Berta y a la organización que está alerta. Y vamos a luchar por este copín que nos ha dejado. Cuidar la organización que amaba tanto y vamos a seguir con la convicción que ella está esperando y vamos a honrar a la compa Berta que está escuchando y vamos a cuidar a este copín que amaba tanto y vamos a honrar a la compa Berta que está escuchando. A Carla Lara, también ella hondureña, y le canta al COPIN, al Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Campesinas de allí, de Honduras, la organización que de la que era parte Berta. Y bueno, y así recordamos y está presente ahí con todas nosotras a Berta Cáceres en este día tan especial de que comienza el acampe feminista contra la indiferencia estatal y las violencias machistas. 6, 7 y 8 de marzo ahí en la Plaza Congreso. Nos están llegando mensajes que está a punto de comenzar, ¿no? Y que en estos momentos también se está realizando el tuitazo con el hashtag Acampe Feminista, ¿no? La apertura es ahora, en un ratito más va a haber una conferencia de prensa. A las 3:30 de la tarde va a haber una ronda de estrategias feministas comunitarias y un taller de educación sexual integral. A las 5 de la tarde va a haber una ronda de economía popular y feminista. A las 6:30 de la tarde va a haber otra ronda de acceso a la tierra y urbanización, y después va a haber como un escenario, va a estar Sudor Marica, va a haber una olla popular, y a las 9:30, ¿sabes qué va a haber, Daisy? Tamboras por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Así es. Bueno, todas nuestras compañeras estarán allí, nosotras ahora haciendo el programa, pero bueno, desde diferentes lugares vamos sumando. Sí, y mañana las compañeras de la FOB y también la Campaña Nacional contra las Violencias va a hacer actividades, ¿no?, en el acampe. Sí, a las 12 horas tenemos programado, vamos a hacer como un panel, mujeres y migración, bueno, una charla para politizar también las organizaciones, cómo nos venimos organizando, nuestra migrancia y como sujetas políticas también hacernos visible desde de esta comunidad migrante que somos y que también nosotras luchamos y que desde diferentes tipos de lugares también sentimos la opresión de este sistema y más particularmente de este Estado xenófobo, racista, y con esta intencionalidad política, lo vamos a decir mañana, contundentemente esto de que es una intencionalidad política empujarnos a la ilegalidad, desde porque cada vez son más duras las cuestiones migratorias, en prolijar uh-huh. los papeles, que cada vez es, se te hace hasta más caro, han subido la tasa migratoria, bueno, todas estas cosas lo vamos a ir charlando mañana, porque también uh-huh. tenemos nuestra voz para ponerla en esta campe y ser parte también desde ese lugar. Ahí está. Muchas organizaciones sociales, muchos barrios están llegando ahora ahí al Congreso, muchas mujeres, lesbianas, travestis. También mañana, el 7, es el Día de la Visibilidad Lésbica, porque también se cumple otro aniversario. En el 2010 la asesinaron a la Pepa Gaitán por ser lesbiana. Y a partir de ahí se hace el Día de la Visibilidad Lésbica, con la particularidad que mañana vamos a estar ahí exigiendo la absolución para Iggy. También va a haber un festival a la tarde junto a este acampe feminista. Y bueno, y decíamos que hoy 6 de marzo, el acampe termina con tambores por el derecho al aborto. Le parece que hay cosas en la vida que si una no quiere, mejor que no las viva. O que será el tiempo que más le conviene. Por eso siempre tiene a mano su teléfono para ayudar. Rosa, rosa, amiga revuelta, despierta de noche si es mi decisión. La manada me banca sin miedo para ir a abortar, eso lo decido yo. Rosa, rosa, amiga revuelta, despierta de noche si es mi decisión. La manada me banca si quiero para ir a abortar, eso lo decido yo. Está sonando Bife, hoy a la noche también va a sonar Sudor Marica en este acampe feminista contra la indiferencia estatal y las violencias machistas. Estamos en comunicación con Flora Parteño, ella es del grupo de economía feminista, ella es también de la Cátedra Libre Virginia Volten, que funciona en La Plata, y te damos la bienvenida en este Aprendiendo a Volar, Flora. Hola, bienvenidas también a ustedes, a todas estas grandes actividades que nos estamos sumando por el acampe. Por el acampe, sí. Hola, Florita, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Acá, haciendo radio, poniéndole la voz. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contentas de saber que nos esperan 3 días intensos de lucha. Uh-huh. Ahí ya va tomando forma el acampe de a poco, con tantas actividades, y que nos vamos a encontrar todas movilizadas en distintos puntos del mundo y en diferentes horarios, de acuerdo a cómo caiga en cada país, por el paro internacional feminista. En eso queríamos profundizar, ¿no? ¿Qué significa un paro de mujeres, lesbianas, travestis y un poco de historia de cómo surgieron, ¿no? Bueno, este, para nosotras las argentinas es el tercer paro, el cuarto paro diríamos, porque tuvimos aquel primer paro nacional en octubre del 2016 y ahora vamos rumbo al tercer paro internacional, o sea que llevamos 4 en total. 3 internacionales y 1 nacional. Y creo que, bueno, nuestras luchas se inscriben también en quienes vienen tejiendo esa genealogía, ¿no? Uh-huh. Allá por el año 75 tuvimos a las polacas peleando justamente por algo que nosotras acá todavía estamos peleando, que es la brecha salarial. Uh-huh. Pensemos que en ese momento ellas en el 75 hicieron una huelga, pararon en sus lugares de trabajo, pararon en sus casas justamente para pelear y denunciar las diferencias salariales que cobran varones y mujeres, y que recién este año lograron conquistarlo. Bueno, se está empezando a implementar a partir de una normativa que va a empezar a regir, pero esto es una realidad en nuestros laburos, en otros países de Latinoamérica, sobre todo porque cuando en el acampe dice contra la indiferencia, ¿no? Bueno, uh-huh, estamos frente a un modelo que no solamente nos ajusta y nos hace pagar la crisis, sino que también nos convoca a trabajar y nos precariza. Uh-huh. Esa convocatoria al empleo, a incluirnos, uh-huh, en el mercado laboral, ya sabemos, como decíamos el año pasado en el Foro Feminista, es una farsa, porque uh-huh, estas nuevas oportunidades laborales se enmarcan en un contexto donde todos los derechos laborales van a la baja, donde el mismo gobierno que nos habla de equidad está bajando el presupuesto destinado a cada una de las mujeres en situación de violencia machista. El mismo gobierno que habla de equidad de género desarticula programas de inclusión sociolaboral y de acompañamiento a experiencias cooperativas y de la economía social. Lo denunciaron, uh-huh, las mismas compañeras de Ellas Hacen. Lo están visibilizando las empresas recuperadas y las compañeras que están en la economía popular, ¿no? Se desarticularon programas, se desarticularon líneas de apoyo al trabajo autogestionado. Entonces, el paro también tiene ese sentido de denuncia y de poder poner estos temas en agenda, porque el gobierno actual vende incluso ante el mundo, diciendo nosotros incluimos en nuestro acuerdo con el FMI un capítulo sobre equidad de género. Nosotras decimos, basta, no. Esto es una gran mentira. Justamente, sí, recuerdo, ¿no?, todas las acciones que se hicieron el año pasado cuando llegó el G20 aquí, cómo eso, se reapropian de nuestras luchas. Y claro, se apropian de nuestras luchas, de nuestros discursos, eso. Y también venden un paquete completo, ¿no?, diciendo, uh-huh, estamos a favor del empoderamiento económico de las mujeres, cuando vemos que las propuestas que nos hacen para nuestro empoderamiento son vivir con unos pocos pesos al día. Entonces, nos quieren incluir y dicen, sí, se creó el empleo, ¿no? Son como los grandes mitos también que tiene este. Uh-huh. Es interesante analizarlo desde las herramientas de la economía feminista. Ellos dicen, bueno, se creó el empleo, aumentó, uh-huh, el porcentaje de mujeres en el mercado laboral. Obviamente siempre desde un rol binario, ¿no? Vos recién decías, exacto, ¿cuál es la importancia de este paro? Bueno, también romper ese binarismo, hablar, uh-huh, de mujeres, de lesbianas, de trans, de travesti. Uh-huh. Y cuando hablamos particularmente de la situación laboral, los números que nos presentan es aumenta el empleo y las posibilidades laborales. Cuando vamos a ver esos números, lo que vemos es que aumentaron la cantidad de monotributistas. Claro. Te piden para empezar a incorporarte en tal o cual actividad, inscribite como monotributista. Sí. Por ahora vas a ser monotributista, después te vamos a pasar a planta. Sabemos que ese pasaje nunca llega. Uh-huh. Y esta situación recorre muchos ámbitos. Recorre ese proceso de formalización que les piden a las cooperativas, recorre a los mismos docentes, hay un montón de docentes contratados, sí, está dentro del Estado, ¿no? ¿Cuántas trabajadoras estatales están con contratos precarios? Entonces, obviamente, esa creación de fuentes de empleo o esa estabilidad laboral de la que quieren hablar no existe. Al contrario, creo que muchas también han caído en el endeudamiento forzado por este sistema, por este Estado que constantemente, bueno, hablan de una mujer empresaria, pero sin embargo nos empujan a un endeudamiento, ¿no? Exactamente, y lo que vos decís es importante. Pensemos que los montos de lo que tiene que ver con el sistema previsional en el último tiempo se han quedado congelados, sino que sabemos que los montos mismos de la asignación universal por hijo, de las pensiones, se han visto muy afectados por la crisis, por el deterioro de los salarios, al mismo tiempo por lo que valen las cosas básicas para sostener un hogar. ¿Cuál es la salida que propone el ANSES? Te da unos créditos. ¿Para qué queremos eso? Entonces, la que saca el crédito empieza a endeudarse en ese circuito. Ese es un circuito, pero también están los otros, como ya vimos, lo que es pedir préstamos más informales, acudir a centros crediticios, digamos. Es toda una variedad, como vos decís, de instancias donde no logras sostener la misma reproducción concreta de tu casa, de tus hijas, de los adultos mayores que viven con vos, y entonces recurrís al endeudamiento permanente. Sí, ahí las compañeras de Ni Una Menos tienen un trabajo interesante que vienen pensando, Vero Gago, y lo han mostrado, digamos, en algunos de estos foros que nos encontramos el año pasado contra el C20, ¿no? Poner en escena cuán endeudadas estamos y cómo eso puede conformar un mapa territorial, ¿no?, del endeudamiento. Y en esto que hablamos también, estos trabajos invisibles que son la reproducción, ¿no?, del sistema, esto, el cuidado, lo que no se ve, ¿no?, del trabajo de mujeres. Sí, la verdad que esto se fue instalando fuertemente en las diferentes organizaciones, en las experiencias mismas de economía popular, y vemos cómo las compañeras están discutiendo en talleres, en los talleres preparatorios rumbo al paro, en las asambleas, la importancia de valorizar ese trabajo doméstico de cuidados no remunerado que realizamos todos los días, que sostienen nuestras casas, pero que también sostienen el comedor, sostienen la copa de leche, sostienen las organizaciones, y que son trabajos que al no estar remunerados tampoco están contabilizados y no se consideran importantes, ¿no? Claro. Tendríamos que hasta incluso apelar a las mismas estadísticas que lleva nuestro país, cuando mide el índice de empleo y desempleo y dice que las amas de casa, tal cual aparecen calificadas en el censo, son inactivas, ¿no es cierto? Cuando nos dicen, bueno, ¿usted tiene trabajo? No, bueno, tengo acá la casa, los chicos. Bueno, eso para las encuestas oficiales no es trabajo y se considera inactiva. Ya tendríamos también que llevar nuestra reivindicación de estas discusiones a los mismos estados en los cuales se llevan adelante las estadísticas en Argentina. Totalmente. Flora, vos hoy vas a estar en un conversatorio, ¿no? Contanos eso. Sí, hoy nos encuentra la tarde en un conversatorio sobre géneros y trabajo. Las compañeras de la RIA nos invitaron, a mí y a las compañeras de la Cátedra Libre Virginia Volten, pero también van a estar otras compañeras desde Uruguay. Va a estar Soledad Salvador, que es una economista feminista muy interesante para dialogar sobre justamente el sistema de cuidados. Uruguay es el país que más avanzó, al tener una ley que reconoce al cuidado como un derecho, así que invito a escucharla a Sole, que va a estar desde el Uruguay hablando, y también compañeras de los sindicatos que nos van a acompañar contando la realidad del paro en los sindicatos. Y esto se va a realizar en el Multiespacio Pasco, a las 18:30, con las compañeras de la RIA y el conversatorio sobre géneros y trabajo, de cara al 8M. Pasco 689, ahí si estás en el acampe te podés ir, está cerquita, y te vas y te das una vuelta por ahí a escuchar este debate. Te mandamos un abrazo, Flora, nos vemos en las calles y seguimos, ¿no? Así es, nos vemos en las calles, en el acampe, y movilizadas. Rumbo a la huelga del 8M. Gracias. Aprendiendo a volar. Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que